Sí, estamos en el Parque Nacional de Sajama, en Bolivia. Este es Jaime y está en una expedición en los Andes con un doble objetivo. Buscar el gato andino, que es muy complicado de ver, un gato muy pequeño, y también por la zona hay pumas. Y como segundo objetivo, pues lo mismo, yo le planteo, oye Gerardo, ya que vamos a estar aquí a 5.000 metros buscando gatitos, ¿por qué no nos subimos al volcán Parinacota, que tiene 6.300 metros, y vuelvo a batir mi récord de altura? Pues vale, venga, vámonos para allá. Bueno, buscadores de felinos y escaladores, este programa promete pero mucho, ¿eh? Es una buena mezcla, pero espera, espera. Entonces allí nos plantamos pues a 4.500 metros y viene Gerardo de noche a despertarme. Bueno, yo no le puedo seguir el ritmo, ¿no? Después de caminar 10 horas estoy hecho polvo y me viene y me dice, tío, ¿viste una cosa ahí? Y digo, joder, a ver, ¿qué ha encontrado el gato? Y digo, ¿el gato andino? Y dice, no, un puma. Y digo, y yo me levanto ahí rápidamente, me pongo la gafa, me llevo todos los zapatos, salgo corriendo. Dice, tío, que se acaba de cazar una llama y se la está comiendo. Entonces nos vamos para allá. Yo intento llevar la cámara, mi frontal, en fin. Y nos vamos acercando poco a poco al bicho. Y el bicho nos va viendo, ¿no? A ver, ya estamos otra vez. Ya tenemos aquí otro historión. ¿Qué situación? ¿De dónde están? Vale, están en los Andes, con una linternilla. ¿En mitad de la oscuridad? En mitad de la oscuridad, buscando un puma. Parece una peli de terror, ¿verdad? Sí, de las que acaban mal. Y coge así con las garras, coge, se acerca más la llama, y se está comiendo un muslo de llama, y nos acercamos más y más, y ya a 30 metros, ¿no? Y yo ya, Gerardo, tío, ya, ¿no? No lo ve de pie, y dice, es que lo quiero ver más cerca. Y digo, yo te voy a esperar aquí. Y entonces, oye, con los zapatos sin atar. Yo, los zapatos sin atar, ahí medio despierto del momento, que no sabía muy bien si estaba soñando o era de verdad. Y de repente Gerardo sale corriendo a por el puma. Y yo me quedo ahí solo en medio de la noche con mi frontalillo y digo, joder, ¿ahora qué hago yo? Entonces intento seguirle porque es el que tiene la luz más fuerte. Y digo, por lo menos, yo qué sé, que seamos dos, que nos coma juntos. Aquí lo importante es mantener la solidaridad. Y la linterna encendida. Y ya llegamos hasta el bicho que estaba ahí despedazado, quedaba media llama. Y cuando nos quisimos dar cuenta, el puma lo teníamos detrás, a la espalda. De repente. Claro, el puma nos había visto las intenciones enseguida. Momento se plantan, o sea, tiene una velocidad de desplazamiento impresionante esos animales. Y se nos había plantado detrás, lo que pasa es que tenía el estómago lleno, entonces pasó de nosotros, se fue retrayendo, se fue subiendo una ladera y ahí se quedó mirándonos como que pensaba que íbamos a quitarle la llama, ¿no? A comernos. Podría haber sido vuestra última aventura. La verdad es que sí, ahí. Como buscadores de gatos. Ahí yo creo que Gerardo se fue un poco la olla. ¡Qué genial! Buscadores de gatos, tío. Salvaje, ¿no? Bueno, soy Antonio Martínez. Yo soy Javier Peláez. Y esto es Catástrofe Ultravioleta. Catástrofe Ultravioleta. Y antes de continuar con nuestra historia, tenéis que recordar que este podcast se hace gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a la Fundación Euskampus. Y yo, por lo que estoy viendo, Antonio, hoy toca hablar de felinos, ¿no? Bueno, más que felinos, a mí me gusta la idea de que vamos a hablar de fantasmas. De fantasmas, por fin le vamos a hacer la competencia a esos programas de misterio, ¿no? Bueno, no exactamente. Vamos a hablar de esas criaturas que viven en lugares muy apartados y son extraordinariamente difíciles de ver. Felinos fantasmas. Bueno, míralo así si quieres. El caso es que vamos a hablar de unos fantasmas muy particulares que son los fantasmas de las nieves. Y como no nos gusta andarnos con rodeos, lo mejor es que empecemos, bueno, pues presentando a los personajes de nuestra historia. Vamos allá. La persona que nos va a conducir en nuestra aventura durante los próximos minutos, ya la habéis escuchado al principio, se llama Jaime. Hola, mi nombre es Jaime Martínez Valderrama, aunque mis libros los firmo como J.M. Valderrama. Y Jaime es investigador de la Estación Experimental de Zonas Áridas en Almería y es un viajero infatigable, ¿eh? Ha viajado por América, por África. Bueno, ya habéis oído lo que le pasó en Bolivia con el puma. Pero su aventura más interesante, la que nos va a contar hoy, nos lleva hasta el Himalaya con otros tres españoles. Sí, somos sobre todo cuatro amigos. Tres de ellos son biólogos, yo soy ingeniero agrónomo. Y ellos tres han trabajado en algún momento u otro, y uno sigue trabajando, en la conservación del lince ibérico en Sierra Nevada. Bueno, en España, pero concretamente su base de operaciones es Sierra Nevada. Ah, creí que era Sierra Morena, no sé por qué. Uy, perdón, tienes razón. Ah, en Sierra Morena, en Sierra Nevada es nuestro campo de entrenamiento, que es distinto. ¿Y qué lleva a un grupo de biólogos expertos en lince de Sierra Morena al Himalaya? ¿Qué hacen allí? Pues exactamente eso, la obsesión por los felinos de la que hablábamos al principio. Bueno, hemos viajado bastante todos a distintos sitios, algunas veces juntos, otras veces por separado, con otros grupos, pero dio la casualidad de que Gerardo había estado el año 2009 en Ladakh. Y caminando por allí, es como su pasión es buscar felinos por el mundo. Esto cuéntamelo despacio. A Gerardo tiene como una especie de de meta en la vida, ¿no? Sí, él tiene un objetivo vital, que es intentar ver al menos un individuo de cada especie de felino, pero en libertad, claro, no vale ir al zoo. Claro. Y entonces hay 36 especies y él intenta ver las 36 que hay. Y no va nada mal porque lleva 24. 24 de las 36. Sí. No debe haber mucha gente que las haya visto todas en persona. Yo creo que no. Claro, no sé si dónde habrá un registro de eso, pero por las cosas que él va hablando con otros apasionados, yo creo que él tiene un récord. O sea, igual que yo colecciono libros, este tío colecciona felinos, ¿no? Digamos, no me digas que no es friki, porque no, sí. ¿Y parece que los ha visto todos en persona o qué? Sí, en distintos viajes. Gerardo, que ya veréis que además es un tipo muy especial, ha visto alguno de los felinos más esquivos, incluso la pantera nebulosa de la isla de Java, que es muy difícil de ver. Pero yo creo que los más complicados son los que ha visto en ambientes selváticos, como este leopardo nebuloso. Por ejemplo, el margay en Paraguay, en el Chaco paraguayo. Ese también es bastante difícil. Y hay gatitos pequeños, como el gato andino, que ese es como si ves aquí un gato común de la calle, pero que se vive en los Andes. Ponte a buscarlo entre los roquedos, ¿no? De un animal pequeñísimo. ¿Consiguió verlo? Ese de momento no. Ese, pero habéis ido y no lo habéis conseguido. Ese hemos ido y todavía no lo hemos conseguido, pero acabará cayendo. Como os estamos contando, ya en 2009, Gerardo pues había visitado una zona del Himalaya, la que limita al norte con la India, y allí se encontró con otro de los felinos más complicados de ver. Él, en aquel viaje que había hecho en 2009 al Himalaya, al Ladakh, pues vio el leopardo de las nieves. Sí. Muy... Le quedaba uno que es todavía más difícil que el leopardo de las nieves. Le quedaba el lince boreal. El lince boreal no lo había visto. Sí, la idea, él sabía cuando fue al Himalaya que es un sitio propicio para ver leopardo de las nieves. De hecho, ahí hay una reserva que es el Emis National Park, donde presumen de que hay una densidad muy alta de leopardos. Entonces, es esperable, entre comillas, ver el leopardo de las nieves. Se puede ver. Pero el lince boreal... se pensaba que igual incluso estaba extinto en esa zona, ¿no? Entonces, él había encontrado excrementos muy secos y muy deteriorados que indicaban que había habido en algún momento linces. Pero tenían la incertidumbre de si estaban o no. Y es así como nace esta pequeña locura. La aventura. Se queda con la espinita y eso se une a que José María, el indio, otro de los componentes, digamos, yo diría la mente científica del viaje, pues había leído en un artículo científico que efectivamente ya había una población más o menos saludable de lince boreal que habitaba un tipo de vegetación que estaba desapareciendo como consecuencia de las transformaciones agrícolas, ¿no? Se estaba convirtiendo en terreno cultivo y por lo tanto se pronosticaba que unos 20 o 30 años ya no habría lince, y esto fue escrito hace unos 25 años, o sea que estábamos en el límite, ¿no? O sea, si ibas a buscar un fantasma, ¿no? Efectivamente, estamos persiguiendo fantasmas, que es lo que se nos da muy bien. Y aquí ya tenemos la historia en marcha. Una aventura con un triple objetivo. El triple objetivo era, el más importante, intentar detectar linces boreales, o al menos hallar indicios para ver que ahí había linces boreales actualmente. Luego ver leopardo de las nieves, que, bueno, echando horas había alguna posibilidad. Y como tercer objetivo, subirse el Stock Kangri, que es una montaña de 6.130 metros. Cuatro investigadores españoles, expertos en el lince, deciden irse al Himalaya a una aventura científica y de paso a escalar. Y además van provistos de telescopios, pero eso te lo cuento después. Sí, primero colócame, sitúame, porque todavía no me aclaro. Estamos con Jaime, Gerardo, Javi y el indio. Y lo primero es saber en qué fecha estamos. Bueno, estamos en el año 2010. Verano de 2010, junio de 2010. ¿Y la región a la que viajan? La región a la que viajamos es Ladakh, que está al norte de la India. Esto era un antiguo reino tibetano que conquistó la India y que ahora mismo es la provincia de Jammu y Kashmir, es la Cachemira India, que está en conflicto, permanente conflicto con Pakistán y con China. De hecho, hay muchas zonas que todavía no se sabe quién son. Pero digamos que es una región pegada al Himalaya o directamente en los Himalayas. Esta zona se llama el Transhimalaya porque es una zona de transición con montañas bajitas de 6.000 metros entre el Himalaya y el Karakorum. Está a caballo entre las dos, ¿no? Y es un desierto de montaña, ahí llueve menos de 100 milímetros al año, y uno de los motivos por los que fuimos en junio, o sea, en nuestro verano, es que ahí no llegan los monzones. En este desierto de montaña habita un felino que se cree extinguido. ¿Y qué se sabe sobre estos linces del Himalaya? ¿Qué se sabe? Bueno, el lince boreal es un lince, de los linces que hay cuatro especies o cinco, es el más grande, con diferencia. Hay incluso ejemplares de 50 kilos, es un animal muy grande. Y se conoce muy poco de su ecología y su comportamiento. De hecho, una de las cuestiones que queríamos hacer, más allá de verlo directamente, que esto era más la visión visceral y romántica de Gerardo, la visión más científica es buscar indicios, ¿no? Buscar excrementos, ver de qué están hechos, de qué están compuestos, ver qué come el animal, por dónde se mueve, hasta qué altura sube. no es que haya un indicador constante que diga, quedan tantos lindes ahí, eso no se sabe. Pues se sabe que ha habido históricamente, pero poca gente se adentra a ver exactamente a pie de campo, saliendo de los caminos principales, a ver si hay lindes o no y cuántos hay y qué densidad, y hacer estudios detallados. Y de hecho aquí pues no se había hecho ninguno. O sea, eres los primeros que ibais a... Llevamos los primeros a ver ahí, sí, por lo menos ver si había, ¿no? Así que estamos en junio de 2010 y Jaime y aquí toda la tropa pues están preparando una expedición y ala, a ponerse en marcha. Después de una semana complicada en la que les pierden el equipaje, les requisan parte de sus pertenencias, se plantan con lo puesto en la región de Ladakh. Vale, pues imagínate unos tipos vestidos de camuflaje, cargados de cámaras, de aparatejos raros. Claro, tanto que las autoridades indias que... les veían con todos estos aparatos, pensaban que era una especie de comando chiita o algo así. Pero el caso es que consiguieron reunir el material, pasarlo, incluidos unos enormes telescopios, como te decía, de 5 a 6 kilos de peso. ¿Y para qué quieren un telescopio en el Himalaya? ¿Es que van a mirar allí las estrellas o qué? Llevamos telescopios porque las dimensiones de aquellos paisajes son tremendas. Entonces tú con unos prismáticos para barrer las laderas que tienes enfrente, que igual están a un kilómetro, dos kilómetros, no te da el prismático. Te necesitas un telescopio con bastantes aumentos para ver si detectas algo. O sea, yo cuando iba con ellos, como te decía, soy el menos experto de los tres, zoólogo, ¿no? Yo iba aprendiendo de ellos. Pues claro, tú te imaginas que vas a coger el telescopio y vas a ver como un documental de la 2, ¿no? Ahí dices, joder, qué bien se ve. Bueno, tú ves una manchita allí lejos y dices, no, pardo allí. O lo que sea. Algunas, hombre, si cae cerca, ¿no? Había algunas especies que sí podías ver muy bien, pero los felinos son muy... reacios y esquivos, ¿no? Y además, para buscar linces en este terreno, pues todos tenían que acostumbrar el ojo. Ellos al principio también lo tenían desacostumbrado. Ellos me decían que al final las cosas las detectan no porque vean el animal, como yo te decía así en un documental, sino por cambio de textura. O sea, ellos aprenden a apreciar y ven muy bien los matices del terreno. Pero ellos venían con el chip de chip ibérico. Había que cambiarlo a chip pedregal del Himalaya. Y ellos, pues, con su costumbre, en poco tiempo lo iban haciendo. Yo también lo fui haciendo con un más retraso, pero sí, al final ves cosas que inesperadas, ¿no? Te vas haciendo al territorio. Y aparte de lo que van a ver por el telescopio, no adelantemos acontecimientos, la expedición empieza a encontrar pequeñas pruebas por el terreno. Los excrementos los encontramos, la verdad es que nos sorprende la alta densidad que hay. José María, el indio, dice que, bueno, no nos llevemos a engaño, que eso en principio puede ser, porque como llueve tan poco en ese sitio, el terreno no se limpia, ¿no? Entonces ahí se va acumulando lo de generaciones y generaciones. Entonces esa densidad es engañosa. Pero lo cierto es que sí había muchos excrementos. Los excrementos estaban hechos de huesecitos de liebre y también, de liebre del cabo, sí. Y también había, y veíamos también muchas liebres. Y veíamos huellas de lobos y empezamos a ver muchas marmotas. Y se veía mucha más vida de lo que desde el principio, la primera imagen que tenemos del territorio, que es un desierto de montaña, de todo un secarral, y dices, aquí no va a haber nada. Pues sí, te vas metiendo ahí y hay cosas. Y además de las cacas de lince secas, de escrutar los riscos con los telescopios y poner cámaras trampa, Gerardo empieza a poner en práctica su particular método para buscar felinos por la noche. Por la noche, para la noche. ¿Qué es lo que hacen ahí buscando gatos por la noche? Un poco raro, ¿verdad? Escucha, bueno, escucha. La primera noche, efectivamente, lo normal era empezar una jornada muy temprano para aprovechar los pocos días que finalmente teníamos y recorrer todo aquello, bueno, andar todo lo que pudiésemos, colocar las cámaras trampa y ver si caía algo. Entonces eran jornadas agotadoras que empezaban a las 7 de la mañana hasta, pues no sé, las 8 de la tarde o algo así. Ya cenábamos, bueno, nos recogíamos, pero cuando ya parecía que nos íbamos a dormir, entonces Gerardo empezaba lo que yo llamaba su proceso de apechusquización. Porque apechusques es como archiperres, se dice aquí, ¿no? Todo esto empezaba a ponerse el frontal, la linterna, las pilas de repuesto, el walkie-talkie, no sé qué, los guantes, empezaba a ponerse 200 millones de... Decía, bueno, me voy a dar una vuelta. Dice, Gerardo, no vas a dormir si... Que llevamos 12 horas caminando. Dice, bueno, voy un ratito y ya la vengo. Entonces Gerardo siempre gustaba... Para ver felinos lo que necesitas es pillar los atardeceres y los amaneceres. Que es cuando se mueven. Que es, en ese cambio de luces es cuando hay más movimiento de fauna. Pero sobre todo los felinos se mueven de noche, puramente en la noche. Entonces intentaba estirar la noche a lo mejor hasta las 2 o las 3 de la mañana, dependiendo de si teníamos menos suerte. Volvía, a lo mejor dormía 2 o 3 horas y ya a las 4 otra vez estaba en danza. Este tío era un vampiro del Himalaya allí, ¿no? Gerardo es que es todo un personaje. El tipo sabe que tiene un tiempo limitado para buscar los gatos que va buscando, que es como los llama, y los aprovecha al máximo, ni siquiera duerme. Él va con el frontal, lo que va haciendo es moviendo la cabeza así de un lado para otro, y hacia adelante. Entonces va buscando brillo, va buscando ojos. O sea, él, después de muchos años, lo que ha descubierto que la mejor técnica para detectar animales es de noche buscar el brillo de los ojos. Pero ya tiene la técnica tan depurada que él sabe por el brillo si es un carnívoro o es un herbívoro, por ejemplo. O sea, en mitad de la noche, en un sitio que no conoce, se mete en la espesura o por ahí en las rocas a alumbrar con la linterna a ver si ve un bicho. A ver si ve un bicho. ¿Y qué es lo que se encontraba? Bueno, muchas noches venía de vacío, ¿no? O sea, bueno, yo estaba ahí metido en el saco a gustito, ahí durmiendo después de la paliza. ¿Qué, Gerardo? ¿Ha visto algo? Y no ha caído nada. Dice, hoy he visto un triste zorrillo. Pero él todos los días lo volvía a intentar, lo volvía a intentar, ¿no? Y eso, por eso ha visto 24 especies, porque él lo sigue intentando hasta el último día. Esto sí que es un método imaginativo, ¿eh? No te olvides de que estamos hablando de uno de los mayores especialistas, si no el mayor, en detección de felinos salvajes. O sea, que aparte de la fricada, pues tiene sentido. Sí, bueno, y a mí una cosa que me interesa, que es, ¿qué hace cuando ve los ojos? Una vez que ve los ojos, intenta acercarse lo máximo que puede o intentar llamar la atención del bicho haciendo algún sonidillo, como si fuese en una presa, digamos. A ver si despierta la curiosidad del animal y se acerca. Y no hay cosa que más le fastidie no saber qué es, ¿no? O sea, ver un ojo y desaparece y sin haberlo identificado, ¿no? Eso le pone muy nervioso. Entonces, el problema es que esto tiene mucho riesgo y en determinadas zonas del planeta más, ¿no? Esto tú lo puedes hacer por España y, bueno, pues bien, igual te echará alto la Guardia Civil, que ya lo ha pasado varias veces. Pero es que aquí, en un sitio militarizado como el que estamos hablando, igual te pegan un tiro. Porque claro. Dicen, tío, ¿qué coño qué es esto? Un tío de noche aquí caminando. O sea, tú ponte en situación. O sea, imagínate que te encuentras a un tío lleno de todo estos aparatos, haciendo ruiditos en la oscuridad y encima alumbrando allí con la linterna. Bueno, la linterna o el linternón, ¿no? Escucha, la verdad es que uno pensaría que es un marciano. Claro, el frontal que tiene no es un frontal normal, eso también te lo... Ya he ido buscando un frontal que tiene 900 lumens, o sea, tiene un frontal, no lleva mucha potencia. Entonces, con eso, una potencia que le permite a cierta distancia detectar ojos. Cuando ya ve que es algo, entonces lo pone al máximo de potencia. Pero si aún así no funciona, entonces tiene un pedazo de linternón que debe pesar 5 kilos, que cuando lo enciende parece que se ha hecho de día. Entonces, ahí ya sí que... Mete un chorro de luz en la selva. Que lo veían desde el ¿no? Decían, esas luces que hay allí... Pues nada, éramos nosotros dando bandazos por allí, por el Himalaya. Alguien arriba en el Everest venía por allí un foco de discoteca, ¿eh? Sí, sí. Un montón de discoteca ahí en Pakistán. Y era Gerardo con el linternón. Oye, tú aquí estabas ya atragantado de la risa, ¿no? Pero bueno, yo creo que a pesar del cachondeo, yo creo que algo de peligro sí que tienes, ¿no? Bueno, imagínate, el pobre Jaime, entre pumas y demás fieras, al final pasa un poco de angustia. Y bueno, para este Gerardo no hay quien lo pare, ¿no? Y él está además muy motivado porque había visto... Habíamos visto huellas de lobo y habíamos visto un lobo incluso momificado ahí en la llanura pedregosa. Y entonces él estaba deseando encontrarse con una manada de 7-8 lobos, ¿no? A pasarlo bien por la noche. Sí, encuentra con ellos, no lo cuenta. Bueno, la verdad es que 7-8 lobos es complicado, ¿eh? Lo que pasa es que a ver un tipo con esa luz y sin miedo habría salido... A veces le acompañamos a alguno, no lo sabíamos todo el ritmo, pero sí, alguna de las veces éramos dos... Pero claro, nuestra defensa era una navaja multiusos. No creas tú que... No llevamos nada más. Yo sí recuerdo una vez en Nepal, en otro viaje de estos parecidos, donde él vio un leopardo y hizo esto. El leopardo no rehuyó, sino que se quedó curioso mirando. Entonces él tenía una linterna, no es la que maneja ahora, pero también era muy potente. Pero tenía el problema que si se quedaba mucho tiempo encendida, saltaba la linterna por precaución para que no se quemase la bombilla. Y entonces él veía que el leopardo cada vez estaba más cerca. El leopardo iba hacia él. Entonces, cada vez que encendía la linterna, cada 10 segundos o 15, el leopardo cada vez estaba más cerca. Y ya llegó un momento que tuvo que tomar una decisión. Porque el leopardo él vio en el último flashazo que le pudo dar que ya estaba poniéndose en posición de acecho, ¿no? Entonces dijo: o me tiro yo a por él o se tira ya por mí. Entonces, ya llegó un momento que encendió la linterna y se fue a por él. Y el leopardo rehuyó, afortunadamente. Pero vamos. Se asustó porque no se esperaba que le atacasen a él. Porque algo que hay que tener presente cuando vas a ver... Presente, claro, esto es teoría y luego hay que hacerlo. Es que lo peor que puedes hacer es salir corriendo. Claro. Si sales corriendo, al animal se le dispara el instinto depredador. O sea, si tú sales corriendo, te identifica como una presa. Y entonces ya sigue por ti. Si le plantas cara o, por ejemplo, tienes un abrigo y lo abres como para parecer más grande y te pones de pie, el animal se puede impresionar. Se puede impresionar, igual no se impresiona. Pero así tienes alguna opción. De la otra manera, el animal va por ti. Claro, esto es fácil decirlo. Cuando tienes el bicho a 10 metros, hay que hacerlo. ¿Para qué Gerardo lo hace? Y aquí tenéis el primer consejo útil por de fin. Este programa de Catástrofe Ultravioleta. Si salís en plena noche a buscar felinos y os va a saltar un leopardo para comeros, ¡no corráis! ¡Tiraros encima de él! Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta. Recordad que podéis encontrar toda la información de nuestro podcast en catástrofeultravioleta.com. Y hoy estamos contando la aventura de cuatro investigadores españoles que buscan linces boreales en el Himalaya. Nos habíamos quedado en la región de Ladakh, donde Jaime y sus compañeros van encontrando cada vez más pruebas de que allí pueden toparse en cualquier momento con un lince boreal o incluso con el famoso leopardo de las nieves. Estamos por allí caminando de día y en una de estas es un terreno magnífico para buscar huellas. Esta zona de confluencia de ríos donde las aguas se han ido retirando y quedan muchas zonas embarradas. También hay depósitos de arena, o sea, es un terreno muy mezclado, pero con mucho sitio donde se puedan imprimir huellas, ¿no? Entonces, claro, una cosa es ver los excrementos, que no saben muy bien hace cuánto están ahí, pero claro, llega un momento que vimos huellas en arena que el viento cada día la volvía a borrar, o sea, que eran huellas recientes, ¿no? Entonces ya fue como el primer éxito, ¿no? Es decir, huellas de lince, o sea, aquí hay lince. Porque están las huellas aquí y estas huellas son de hace 2 horas. Entonces ya empezamos a montar las primeras cámaras trampa alrededor de, por toda esa zona que habíamos visto, y por muy poco no cayó el... Fuimos al día siguiente a recogerla y no cayó por muy poco, porque había una predación, se había comido un animal que estaba ahí desplumado, no sé si era una perdiz, me parece, o era una liebre, que sabe, no recuerdo ahora mismo. Y entonces fuimos enseguida a la cámara, pues es que igual tenemos fotos de cómo se lo ha cazado. Oye, pues ya que estamos, vamos a explicar cómo funcionan estas cámaras trampa. Sí, porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe. Las cámaras trampa son, bueno, cámaras que van en una carcasa para protegerla de los elementos, y estas en concreto funcionan por... detectan diferencias de temperatura. O sea, cuando detectan más temperatura, o sea, un animal de sangre caliente, entonces hacen una foto. Lo que sucede es, claro, esto también implica que en los amaneceres o atardeceres, si son bruscos, también se disparan fotos. Bueno, lo bonito es que tienes varias postales. Pero bueno, eso no hay problema. Y las cámaras de noche, como muchas veces esto ocurre de noche, tienen un flash, pero que es por infrarrojos. No es el típico flash de las cámaras que manejamos todos, porque el animal no se tiene que asustar. Entonces, ellos lo que van buscando son los pasos donde creen que puede haber pasado el animal, ¿no? Y de hecho, muchas veces Javi andaba por ahí gateando, como simulando un lince. Pues yo iría por aquí, o yo me pongo aquí, entonces ya con eso iba montando. Claro, te metes en la cabeza del bicho, y entonces ya con eso íbamos montando las cámaras y se pone de cebo, pues íbamos recogiendo excrementos que, pues, algunos etiquetábamos y... Javi siempre llegaba alguno en el bolsillo a mano, ¿no? Entonces con eso hacíamos como un montón. O sea, haceros la composición de lugar, ¿no? Ellos van por ahí, agachados, por la maleza, para ponerse en lugar de un lince, ¿no? Sí, instrucciones para meterse en la cabeza de un felino, más o menos es eso, para pensar como ellos. Sí, y encima van con los bolsillos llenos de caca de lince. Bueno, ya ves que nos aburrían. Luego te explicaré para qué usan esas cacas, pero recopilemos. ¿Tenéis cacas? ¿Tenéis huellas? No, recopila, ¿qué llevamos? Llevamos una pila de excrementos, unas cuantas huellas frescas y casi una foto. Pero los días en esta zona del Himalaya se les están acabando, el equipo se tiene que desplazar hacia otro lugar. Eso es, hacia otra zona aún más rocosa, donde esperan encontrar pistas también de ambas especies de felinos, el Emis National Park. Pues el Emis es, es un monasterio, y de ahí toma el nombre, el parque entero. Y son valles muy profundos, unas gargantas, estos paisajes minerales impresionantes de roquedos, ¿no? Impresionantes, y piedra desgajada, deshecha, con aparentemente muy, muy poca vegetación, y presume de ser uno de los sitios con mayor densidad de leopardos de las nieves. Entonces nuestra esperanza es, pues eso, a ver si vemos un leopardo. Gerardo ya lo había visto, pero muy mal el año anterior, pues a ver si lo vemos mejor. Y seguíamos con la idea de a ver si en estos valles también hay lince. Ya hemos visto en la otra zona que hay, pues a ver si aquí hay... A ver si aquí hay también leopardos de las nieves y linces. Por cierto, que en esta zona es muy conocido las excursiones que se ofrecen con el reclamo de ver el leopardo de las nieves. Pero me contaba Jaime que en la época y las condiciones en las que se hacen estas excursiones, pues poco menos que es una especie de engaño para turistas. Bueno, ellos seguían interesados sobre todo en el lince. Iban por ahí preguntando como si fueran detectives casi. Una de las maneras que también tenemos para... buscar indicios, enseñar a la población local, a los pastores que se mueven por allí con caballos o con ganado. Enseñamos la guía y le enseñamos fotos y decíamos, oye, ¿aquí hay de esto o no hay de esto? Entonces ellos el leopardo siempre lo identificaban como que el leopardo sí habían visto alguna vez. Pero cuando enseñabas el lince, pensaban que era pues una cría del leopardo. O sea, no asimilaban que eran animales distintos. O sea, el lince es que no... Resultaba algo extraño. Alguno decía que se había visto, y de hecho luego nosotros encontramos en algunas aldeas que tenían como amuleto esto de proteger las casas o de contra espíritus o lo que fuese, tenían cráneos de linces. Y posiblemente no sabían que era otro animal distinto. Qué bueno, date cuenta que esto da una idea de lo esquivos que son los linces y los leopardos, que incluso en esta zona del Himalaya la población local puede que no los haya visto nunca. Incluso los consideran casi pues como animales mitológicos. Sí, allí es un animal mítico, allí lo llaman el Gran Shan, el leopardo de las nieves, ¿no? Es claro, es un animal... El Gran Shan. Joder, suena que te cagas. Suena, vamos. Y luego el bicho es que no tiene un aura, ¿no? Una presencia. Claro, ¿y qué piensan o qué relación tienen? ¿Para ellos es como una divinidad o algo? Yo creo que en tiempos más antiguos sí debía ser algo medio sagrado, no sé. Quizá por ello ha sobrevivido hasta nuestros días, porque no era algo que se persiguiese. Y ahora lo que pasa es que se ha convertido en una fuente de reclamo de turistas, y yo creo que parte de la población también está percibiendo que vale más el animal vivo que muerto. Que esa es la idea de transmitir a los parques nacionales y a los países, ¿no? Que vale más vender fauna viva, ir a hacerle fotos, que ir a pegarle tiros. Y en esta zona, nuestros protagonistas ya van acompañados de un guía local, que se llama Nova, creo, ¿eh? Y parten hacia la montaña, pues allí cargados con los mochilones enormes, bien cargados, toda la espalda. Sí, en su libro Altitud en Mena, que es el que narra esta extraña aventura, Jaime cuenta cómo el indio se coge un cabreo monumental porque cuando llegan arriba del todo, hechos polvo después de subir con todo el peso, se dan cuenta de que se podía haber subido con un burro. Y entonces dice Gerardo que no, que habían quitado esa opción porque eso era aventura, ¿no? Claro, si no le quitan la emoción, ¿no? Claro, bueno, pues a pesar de estos inconvenientes, el grupo ahí sigue muy atento porque aquí sí que pueden divisar uno de esos gatitos que están buscando. Para completar la colección. Sí, ahí ya estamos, bueno, en cualquier momento puede haber un leopardo. Entonces esto es lo que le mantiene a Gerardo y a todos obsesionados, ¿no? Es decir, Gerardo lo que piensa allí muchas veces, todos también, ¿no? Pero Gerardo quizás sea el más obsesivo. Es como, aquí tengo una serie de días en los cuales en cualquier momento estoy en territorio de leopardo. Puede pasar en cualquier momento. Entonces, no me puedo dormir y los prismáticos los tengo que llevar siempre puestos. Entonces, estamos siempre oteando a un sitio, a otro. Y aquí sí, para otear bien el horizonte, se colocan con los telescopios en las partes más altas de los riscos. Sí, bueno, lo que se hace es, efectivamente, hay que establecerse en un oteadero bueno, es decir, hay que ganar altura. Entonces, ya establecerse en un sitio, poner el telescopio y empezar a barrer la zona con paciencia, horas y horas. Pues puede estar a lo mejor 4 o 5 horas ahí, ¿no? Esto es nice. Como tenemos dos telescopios, suelo haber, sí, a veces nos turnamos. Claro, el problema es que si me pongo yo no veo nada, entonces yo no suelo dar el relevo. Pero el que no está con el telescopio está con los prismáticos. Entonces, con los prismáticos es una visión más somera, pero por ejemplo, con los prismáticos se puede descubrir un rebaño de varales. Entonces, si se descubre un rebaño de varales, se cambia la ubicación del telescopio y se pone uno a barrer esa zona porque, bueno, a lo mejor está el leopardo cerca. Y entonces sucede por primera vez. Pues en una de estas, volviendo al centro de operaciones que era Yurutse, el indio nos enseña su libreta. Dice, mirad lo que he visto. Dice, como no tenía la cámara, pues he hecho un dibujito. Y vemos la silueta de un leopardo. Dice, ¿qué cabrón, ¿has visto un leopardo? Dice, estaba aquí al lado, lo he visto con los prismáticos. Esto va perfecto. El tío estaba entusiasmado. O sea que ya por fin... Lo había visto bastante cerca, porque para verlo con prismáticos pues estaba bastante cerca, ¿no? ¡Bueno! Bueno, por fin habían visto ya su primer leopardo. Eso es. O sea, José María, al que llaman el indio, por fin había divisado el primer leopardo de las nieves, pero claro, como el tío no tenía cámara ni nada, pues hizo un dibujo. Claro, y Jaime me enseñó luego los dibujos de la libreta de José María, que son impresionantes. Mira, esto es... Este es el ¡oh, qué bonito, tío! Esta es la libreta del indio, que le dije, tío, hazme una foto de eso porque... ¡Qué bonito, tío! Para la presentación lo pongo, macho. ¡Joder, qué bonito! Mira, qué mola, ¿eh? ¡Qué bonito! Porque este es el dibujo que hizo allí, al pie. Es que el indio dibuja muy bien. Bueno, aquí no es un gran dibujo, pero que el tío... Es una silueta en boli, ¿no? Sí, sí. Y este cuando nos dice... Desde el paso norte Yurutse, donde detrás se ve Stock Angry. Una vez está el sol, me pongo a mirar las crestas y veo... ¿Flecha? Flecha. Y tres exclamaciones. Es como el cuaderno de Darwin cuando dice, ¿pienso qué? Es la polla, tío. ¡Qué bueno! Bueno, ya por fin han visto un leopardo, ya era hora, pero lo bueno todavía viene ahora. Sí, a partir de este momento se empiezan a animar las cosas. Porque ahora es Gerardo y el propio Jaime los que se separan del grupo, se van por su cuenta. Sí, se suben a una loma de 5.000 metros para ir aclimatándose a la escalada que tienen prevista para el final de la expedición, que es una cumbre de 6.000 metros, recordemos. Bueno, pues la idea es dormir al aire libre y hacer lo que se llama allí un bivac. Y entonces, bueno, pues la noche fue una noche un poco de perros. Gerardo, por supuesto, a la suya, buscando por allí cosas. Yo la acompañé un tiempo, vimos perdices nivales. Combustible. Sí, incombustible. Y bueno, en una de estas vimos un montón de arena y de piedras allí, como si fuese una especie de mojón, ¿no?, de señal. Y dije, yo le pregunté a Gerardo, ¿esto qué es? Esto es del leopardo. Esto es una manera que tienen los leopardos de marcar el territorio. Cogen con la zarpa y hacen un montón. Y eso estaba a 100 metros donde habíamos puesto los sacos. Y digo, pero Gerardo, este no nos va a arrancar la cabeza si estamos durmiendo. Y dicen, no, no hacen nada, tal. Y digo, bueno. Claro, yo dormir no dormí mucho. Y Gerardo en su línea tampoco. Total, pero que finalmente pues ya caí rendido, ¿no? A las 5 de la mañana o algo así, pues me dormí un rato y de repente Gerardo gritando, oye tío, ven para acá, como esto de Bolivia que te he contado. Yo durmiendo y él encontrando las cosas. Me despierta, es lo típico. Me despierta y me voy para allá y me asomo al telescopio y ya, entonces digo, joder tío, lo que hay aquí. Espérate, ¿lo tenían o qué ya? Exacto, por fin, ahí lo tenían. 3 linces boreales delante de sus ojos, oh, Javier. Qué chulo. Entonces, ahí ya, eso era la prueba irrefutable. Ahí había un lince boreal, una lincesa boreal, con 2 crías. Entonces ya aquello fue. Aquí eran lagrimones que nos caían por la cara cubierta de polvo y de mierda. ¿Y lo tuviste mucho tiempo enfocado? Lo tuvimos enfocado un rato, pero sobre todo Gerardo dijo, bueno, como ya sé más o menos dónde lo tengo, lo he disfrutado un rato. Estuvimos como 15 minutos viéndolos, a placer, ¿no? Que ver un animal tanto tiempo. Está muy bien, vamos, que quiero decir que ya era un rato, pero él dice, voy a intentar ir al cubil, porque creo que sé dónde está, y ver los demás cerca, y a ver si les puedo hacer una foto. Qué bueno, o sea, no me extraña a mí que les cayeran los lagrimones. Imagínate la escena, los tienen en el telescopio a unos cientos de metros y los están viendo a placer, a la madre con las crías. Para hacernos una idea de la relevancia de lo que veis, es la primera vez que en esa zona alguien ve ese animal, un científico, ¿no? Ver el animal no, el animal se había visto, lo que pasa es que el animal se pensaba que estaba extinto. O sea, el lince boreal se ha visto en otras ocasiones en el Himalaya, pero en esa zona en concreto, sí, esa zona sí. Es la primera vez que se ve y se te da testimonio de que no se ha extinguido. De que no se ha extinguido y sobre todo la diferencia que hacía antes. No es un animal que esté de paso, sino que está criando ahí. Y en ese momento deciden bajar a toda pastilla a avisar a los demás antes de continuar. Y entonces decidís acercaros a ver el entonces, cubil. Ir al cubil. Decir, bueno, vamos, yo creo que sé dónde estaba. Además, precisamente el animal lo tenía justo en donde estaba la línea de nieve. Por debajo de la línea de nieve estaba en esa época, que suele como suele estar en verano, a 5.000 metros, pues ahí debajo de la nieve tenía la guarida. Entonces bajamos corriendo y les dijimos a nuestros compañeros lo que habíamos visto, bueno, todos celebrándolo, ¿no? Ahí ya, porque ya habían caído las 2 especies. No todos habíamos visto todas, pero las habíamos visto. Y entonces decidimos que Gerardo se va a acercar, pero que vaya él solo, porque claro, si vamos muchos, hay más posibilidades que el animal se largue. Y aquí Gerardo se marcha a buscar él solo la madriguera de los linces y pasan las horas, el tío no vuelve. Sí, hay unas horas aquí de incertidumbre, lo viven con cierta angustia porque se hace de noche y Gerardo no aparece. Entonces estuvo allí, pues no sé, ya por la noche lo echamos de menos. Decíamos, ¿qué este tío qué le habrá pasado? Igual se lo ha comido el lince, porque no venía, ya estábamos un poco acostumbrados a las ausencias de Gerardo, ¿no? Pero aquí era un poco ya demasiado. Ya preocupación, entonces ya, bueno. Finalmente, ya las tantas, después de haber cenado, pues vimos una lucecita ahí a lejanía. Y dice, ese es el frontal de Gerardo. Y al cabo de un rato, pues apareció. Y ahí, tío, qué pasada, tío. Así hecho polvo, con la cara reventada. Y estaba el tío muy cansado, muy del frío y de la intemperie de tantas horas. ¿Y qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio en todo este tiempo solo allí en la montaña? Vale, viene Gerardo. Sí. Como loco. Haber estado 12 horas. Sí, ¿no? Bueno, yo que sé, ha estado 8 o 10 horas por ahí, pero por fin se ha conseguido acercar mucho y los ha visto a huevo, vamos, los ha visto muy bien y va bien, pero parece que viene muy cansado, destrozado y con sabañones en las manos que se le han de estar ahí manipulando el telescopio sin visto guantes. La hembra con las 2 crías, ¿no? Sí, son 2 crías, sí. ¿Y se ha acercado al cubil, lo ha encontrado? Se ha acercado lo máximo que ha podido, tampoco podía acercarse mucho más hasta, porque en realidad él veía que el animal sabía que estaba allí, ese animal había detectado, pero lo toleraba a cierta distancia. Entonces se acercó hasta donde vio que el animal, bueno, no se ponía nervioso. Entonces las crías seguían subiendo para arriba y para abajo, se subían a la madre, se caían de una piedra, estaban como... Y estuvo horas siguiéndolos y con ellos todo. Sí, sí, sí. Vale, claro, sí. Él dijo, bueno, esta es la mía, igual no lo vuelvo a ver en la vida, por todo lo que pueda, hasta que se hizo de noche. Catástrofe ultravioleta. Para un buscador de felinos como Gerardo, este debió de ser un momento sublime, el momento de su vida, ¿no? Bueno, pero no te creas que aquí se acaba la temporada de gatos en el Himalaya, porque aún siguen, ¿eh? En los siguientes días marchan hacia Rumbak y allí Gerardo y Jaime tienen que preparar la escalada del pico de 6.000 metros, el Stock Angry. Y en el telescopio vuelve a aparecer el Gran Shan. El Gran Shan. Lo que sucede es que en Rumbak tenemos detrás una loma que ya la teníamos fichada de antes, que pues, se sube por un barranco muy empinado. Es un entrenamiento estupendo, ¿no? Porque hay que hacer 800 metros de nivel cargado para arriba, así cuatro veces al día. Y en esa loma es donde nos apostamos muchas horas a buscar leopardos. Seguimos con el leopardo. Y en una de esas cae otra vez. ¿Lo volvéis a avistar? Lo volvemos a avistar. Pero en esta ocasión lo ven Javi y Gerardo. En un atardecer, pues también con un kilómetro de distancia, y lo ven, vamos, pero como te digo, te decía antes, lo ven recortado a la silueta, las indicaciones, y ya lo tienen los dos en el telescopio, ¿no? Los dos lo están enfocando. Y el animal de repente se mueve y se pone delante de una piedra. Y están los dos con el telescopio mirando, que saben dónde tiene que estar el y no lo ven. Joder. Con dos telescopios a máxima potencia, sabiendo dónde está el animal, no lo ven. Hasta que sigue andando y se vuelve a recortar y lo ven. O sea, si no se recorta con las siluetas, es imposible de ver. O sea, es un súper camuflaje. Bueno, y gracias a esto, por fin podemos hacernos una idea de por qué estos animales es prácticamente imposible verlos. ¿Y por qué? Se refieren a ellos como los fantasmas de las nieves. Bueno, la misión está llegando prácticamente a su final, pero aún no pueden decir que haya sido un éxito. No lo pueden decir porque les queda el último objetivo, que es completar un 6.000. El Stock Angry. Sí, nos falta subir al pico. El indio está muy contento con todo lo que van recogiendo de huellas y de presas, y tiene ya una cosa que da cierta consistencia a un estudio científico, aunque no hemos recorrido mucho valle, no hemos estado mucho tiempo, sí da como para hacer un esbozo de un estudio científico que te pueda permitir pedir un proyecto y sobre todo traer noticias de cuál es el comportamiento de este animal, ¿no? El lince, o sea que estamos satisfechos desde ese punto de vista también. Y allá sale, ir al pico, el cual estaba muy complicado, porque como te he dicho antes, en este sitio llueve poco, lo que pasa es que lo que llueve suele ser en forma de nieve, pero este año había habido nevadas más de lo habitual. Y entonces no está claro que se pueda subir. Entonces yo insistía mucho, ¿no? Porque por los guías nos decían, bueno, pues no subáis y total. Y yo decía, no. Yo voy a subir, o sea, o lo voy a intentar por lo menos. La cosa está muy complicada y cuando llegan a la zona donde se emprende la escalada hay varias reuniones de guías a ver si con tanta nieve se puede o no se puede ascender. Sí, pero entre discusión y discusión hay algunos que arrancan en plena noche. Cuando quisimos darnos cuenta ya había una procesión de frontales yendo hacia la montaña y nosotros dijimos a nuestro guía, ¿pero qué pasa? ¿Que somos los últimos? No, sí, ya salimos, tal. Y ya pues por fin nos pusimos en marcha, ¿no? De manera un poco imprevista y me parece que las 12 menos cuarto... Y empezamos a andar. Y aquí Jaime y Gerardo, que llevan un mes, recordemos, pateándose en las montañas de 5.000 metros, claro, se vienen arriba. Y realmente pues vimos que nuestro entrenamiento había funcionado bien, porque empezamos a pasar gente y más gente y más gente y nos pusimos los primeros. ¿Como el Tour de Francia? Sí, nos íbamos a poner los primeros. Andamos ahí picados con otro grupo, ¿no? Íbamos ahí. Lo que dices tú en el libro, que tenéis ahí como el orgullito. Sí, ¿no? sí. Aquí nosotros vamos a ir al primero. Y, pero claro, entonces, al principio va bien, pero ya cuando empiezas a rebasar la línea, por lo menos en mi caso, de unos 5.600... 5.700 ya empiezas a... Y ya son rampas grandes, ¿no? Ya no es... Ahí el oxígeno empieza a escasear. Ahí empieza a escasear y ya pues la nieve está más dura de lo que han pensado. Hay que ponerse, encordarse, sacar los piolets. Y Gerardo dice, oye, ¿esto qué es? Digo, Gerardo, estos son crampones. Esto es para que no te resbales. Dice, pero no me habías dicho que era fácil. Digo, sí es fácil. O sea... Le metiste en un embolado, ¿eh? Tú andas hacia arriba. Y aunque parezca increíble, Gerardo, que precisamente no es el especialista, va mucho mejor que Jaime, que empieza a tener dudas sobre si puede o no puede continuar. También me había apurado porque me di cuenta que al final se suponía que eran 6 horas de subida y 6 horas de bajada. Eso era la estimación. Nosotros subimos en 3 horas. Pues no iba a ir apurado. O sea, íbamos haciendo el récord del mundo. Pues, claro, iba hecho polvo. La culpa era del guía, que iba muy deprisa. Bueno, pero como Gerardo, cada vez que lo miraba, él nos propuso varias veces hacer paradas. Y le dijimos, no, de ninguna manera, que estamos muy bien. Y yo ya hubo un momento que tiré la cuerda y dije, oye, que no puedo más. Y entonces ya paramos. Pues ya tiraba así, y los tíos me miraban. Bueno, venga, vamos a parar un minuto ya. Bueno, venga. Tú eras el especialista, en teoría. Yo era especialista, ¿eh? Imagínate cómo era la cosa. Y entonces ya, yo hubo una vez que dije, ya no puedo más, o sea, yo ahora tengo que hacer una parada ya más larga, no me estaba hidratando bien, tenía la mano un poco congelada, el GPS se había fundido, las pilas del frío estaba fundido, en fin, y la cosa ya empezaba a estar muy complicada. Nevaba más, los crampones, como no eran los míos ni era mi material, pues iba incómodo, ¿no? ya llegas a pensar en darte la vuelta. O por lo menos en hacer una parada larga, que no es muy conveniente parar mucho porque pierdes el ritmo, pero decir, bueno, ya empieza a estar muy justo de gasolina. Y aquí, cuando Gerardo ya estaba que no podía más... Entonces de repente el guía fue por allí y volvió y dijo, no, si ya hemos llegado, si está en la cumbre. Y digo, menos mal. Porque había un chiringuito ahí. Había unas, como una veta volante, ¿no? Banderitas de estas de tibetanas, que suele haber en los collados y en los picos. Y estaban ahí, pero yo pensaba pues, que era un collado, que no era la cumbre. Y cuando me dijo que era la cumbre, yo, qué alegría, por favor, qué alegría me das. Entonces dijo, bueno, ahora nos quedamos aquí 3 horas esperando el amanecer. Gerardo y yo nos miramos y dijimos, vámonos para abajo. Con lo cual, los pronósticos del indio, ¿no? De que menuda chorra subir para volver a bajar, efectivamente. Porque subir montañas es eso, al final. Subir montañas es eso, es un reto personal de descubrir tus límites, ¿no? Los siguientes escaladores se quedaron a ver salir el sol, pero los españoles, que iban con un adelanto de 3 horas, empezaron a bajar, que es la parte más difícil. Bajar es más complicado, aparte que llevas todo el cansancio de la subida. Entonces yo realmente ahí iba muy concentrado y yo estaba contento porque había subido, pero no estaba relajado. Hasta que ya me descubrí de repente, ya bastante abajo, que llegamos a un glaciar más o menos seguro, donde si te caías era como un tobogán, yo creo. Ahí de repente yo me descubrí que estaba llorando. Estaba llorando de la emoción, como que yo inconscientemente sabía que lo había hecho. Ahora, ahí sí, ¿no? Ahí ya sí. Y está ahí como un llanto como que no podía contener, que medio me da vergüenza que me escuchasen mis compañeros que ya estaban, no sé, bastante más abajo. Pero me desahogué, ¿no? Era como decir, joder, tanto tiempo pensando en hacer esto y lo he conseguido, ¿no? Porque las casualidades que tienen que darse para subir esta montaña, pues primero que puedas hacer el viaje, que tengas los recursos para hacerlo, que se dé, que llegues y como pues pocas horas antes no se sabía si podía subir o no, si iba a haber nieve, si no iba a haber nieve, la tormenta. Muchas veces más si te tienen que dar la vuelta. Claro, de hecho estaba nevando, pero no mucho, entonces se pudo, luego que tengas la fuerza de subir hasta arriba, entonces tienen que darse muchas cositas, ¿no? Entonces, bueno, yo te estoy hablando tampoco, he subido, era un 6.000, no era una super, pero para mí personalmente era algo importante. Y así, amigos, es como se consigue un sueño. Antonio, ven aquí, abrázame, abrázame, tonto. Pues era así, era 5 de la mañana, ya hay alguna foto que se ve que es que empieza a ser un poco de día, porque ya la otra vez las cámaras y el GPS empezaron a funcionar a una altura más o menos normal y menos frío. Y no, una alegría tremenda, ¿no? De haberlo conseguido. En esos momentos dices, ay, bueno, yo ya he cumplido, ya he hecho un 6.000, ya me planto, ahora una vida apacible. Y al cabo de una semana dices, y 100 metros más, podría subir. Este misterioso cazador es un maestro en el arte de la invisibilidad. Y antes, nadie lo había filmado como hasta ahora. ¿Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta? Continuamos en Catástrofe Ultravioleta, estamos con la historia de Jaime y de la expedición en busca de fantasmas en la nieve. Y si bueno, crees que ya has escuchado lo más interesante, no te vayas todavía porque queda la gran sorpresa final. No, pero no me dejes así, después de que te acabo de abrazar, dame una pista por lo menos, ¿no? Te diré que al final de esta aventura sucede algo muy interesante relacionado con unas patas peludas. Las patas peludas. Vale, flipado me estás dejando. Bueno, vamos a ver. Habíamos dejado a Jaime y a Gerardo bajando el pico y ahora creo que vamos a hacer un salto temporal. Vamos a ir a otro sitio. Eso es, cambiamos de escenario y nos vamos a situar un tiempo después. Ahora en un congreso científico. Pues ya volvemos de aquel viaje maravilloso y ya han pasado varios meses. Cada uno hemos vuelto a nuestras rutinas. José María ha procesado todos esos datos que hemos ido sacando y acumulando y tiene una ponencia para un congreso científico y va allí al auditorio a defender esos hallazgos que hemos hecho. Y bueno, pues a un terreno muy distinto, ¿no? Un sitio enmoquetado, un saloncito. Ya va, le traje el indio. Ah, el traje no. Va con las botas, no con mucho barro. Con su... Pero bueno, un poco más arreglado. Un poco más arreglado, en fin. Va ahí con... Y va a presentar el descubrimiento. Y va a presentar, sí, el descubrimiento pues soportado con toda la carga de datos y estadística que es necesario para estos eventos, ¿no? Recordemos que José María, es al que llaman el indio, bueno, es el alma científica de toda la expedición y es el encargado pues de presentar todos los descubrimientos, ¿no? Y le tenemos ahí haciendo la típica presentación con las diapositivas ante un auditorio de científicos que son justamente especialistas en felinos, la mayoría de ellos son zoólogos, que se muestran un poco escépticos con el descubrimiento. Bueno, entonces José María empieza a explicar. Y empieza a contar, pues, por qué hemos ido allí. Cita ese paper inicial donde decía que probablemente se extinguiría el lince boreal. Y cuenta, pues, lo que hemos ido encontrando, las huellas, los excrementos, pero bueno, constantemente se pone en duda, ¿no? Son escépticos. Y bueno, estos excrementos son muy viejos, pueden ser de linces que hubiese ahí, efectivamente, eso ya lo sabíamos nosotros. Nos faltaría encontrar un lince cagando en ese momento, pero no hubo suerte. Entonces, bueno, vemos las huellas y pero eso igual no son de lince, son de cuando, bueno, ahí ya... Es decir, que podían ser de lobo. De lobo, de otra cosa. Entonces, como decimos, no. Yo creo que a él le van sacando pegas, ¿no? Le van sacando pegas, sí, pero en ese caso ya ve como que son muy forzadas las pegas, porque las huellas del lince son bastante claras. Entonces eso es como un indicio muy claro. Entonces que tenía en eso decir, bueno, ya es que quiere, no quiere que haya linces ahí. Como no los ha descubierto él, no quiere que haya linces ahí. Pues eso es lo que te iba a preguntar. Había un montón de científicos que querían en su momento, pero nadie había reunido el material ni nada. Bueno, lo que sucede muchas veces es que los trabajos a veces se hacen desde los despachos y poca gente se aventura. Pero luego realmente científicos que lleguen a pie de campo, a pie de letrina de leopardo, pues no hay tantos. Total, que no le creían, vamos. Que en aquella convención de especialistas, sí, le veían las pruebas y las huellas y los excrementos y tal, pero que pensaban que eran poca cosa. ¡Banda de descreídos, hombres de poca fe! Ahí estaban un poco picados. Estaban un poco diciendo, bueno, sí, has encontrado cosas que pueden ser interesantes, pero bueno, no tienes pruebas aquí definitivas, ¿no? Entonces ya dijo, bueno, en fin. De momento era vuestra palabra contra... Nuestra palabra. Porque la habíais visto por los primates. Nuestra palabra y nuestra... Sí, bueno, algunas fotos de huellas y de excrementos, ¿no? Pero claro. Sí, el avistamiento era como que nosotros lo hemos visto. Y entonces resulta que el índice saca de la manga un as, ¿no? Y dice, bueno, ¿y esto qué os parece? Entonces saca una fotografía donde aparece la lincesa con los dos cachorros jugando por ahí. Bueno, no una, varias. ¡No! ¡Venga ya! ¡Tenían las fotos! Entonces son fotos que hizo Gerardo... Cuando se acercó al cubil y estuvo tantas horas, pues consiguió a pulso poner la cámara sobre el ocular del telescopio y utilizando todo el zoom del telescopio sacó unas fotos bastante buenas donde se identifican los lentes perfectamente, ¿no? No me digas que tenías todas las fotos ahí estas guardadas y tú no me habías dicho nada. Bueno, yo te dije que habría sorpresas. Por cierto, que si alguien quiere ver estas fotos de los linces, las imágenes están en catastrofeultravioleta.com. Él se saca unas de la manga y pone esta foto. Y pone esta foto, ¿no? Entonces ves aquí la lincesa mirando a sus dos cachorrillos que están ahí. Bueno, luego hay otras fotos donde se ven jugando, subiendo las piedras, bajando. Claro, descríbeme un poco, se ve entre las rocas. Entonces, ¿no? Esto es una zona de pedregal que poco más arriba está la nieve, esa gota de 5. O sea, esto es prácticamente 5.000 metros. Uh-huh. Gerardo está como a 200 metros de aquí, con el telescopio apostado durante horas y horas. Y haciendo fotos sin saber si van a salir. Claro, haciendo fotos y con las manos temblorosas del frío, que es cuando le salen los sabañones, porque se tiene que quitar los guantes para manejar bien la cámara. Y una y otra, y esperando que se dé una escena, digamos, donde salen los tres bien, ¿no? Porque a veces un cachorro se va más para allá, otro se mete detrás de la piedra. Entonces, los animales, muchas veces los felinos, permanecen estáticos mucho tiempo. Entonces, igual, hay una composición que no te viene bien y dura una hora, esa composición. Hasta que se recolocan. Y te viene bien, que aquí están, perfecto, bien. Están los tres juntos. Claro, ¿no? Aquí se ven, claro, es una foto que dentro con los medios que había es bastante buena y sobre todo que desde el punto de vista científico muestra el animal y sus dos crías. Lo interesante es que esta expedición había podido demostrar por fin algo que, bueno, muchos creían que era bastante imposible, y es que quedan linces boreales en esta zona del Himalaya. Y no será por falta de pruebas. Y te tengo que contar que aparte de estos, luego fuimos viendo, por unos y otros, fuimos viendo más linces. Y luego al final fuimos el grupo familiar entero, vimos al padre, la madre, el juvenil del año anterior y los dos cachorros de este año. O sea, estábamos en un territorio de lince, uh-huh, en Yurutse, y vimos a todos los miembros de la familia. Eran cinco. Qué bueno. Entonces, claro, la idea era como decir, aquí hay que volver con más medios, con más cámaras, con más tiempo, y ver si en cada valle, o si cuántos valles ocupa cada uno de estos, uh-huh, cómo compiten con el leopardo, o si no compiten, porque al final el leopardo de las nieves come varal y estos comen liebres. Entonces, finalmente pueden convivir, ¿no? Todo de eso en realidad no se sabe nada, o se sabe muy poco, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Te está pareciendo felino el programa, ¿no? Bueno, pues todavía nos queda otra bomba guardada en la otra vaca. Otra bombita. A ver, ¿qué es esta vez? ¿Recuerdas que habíamos dejado a Jaime y Gerardo subiendo el Stock Angry? Bueno, pues el Indio y Javi, mientras ellos estaban haciendo la escalada, habían quedado encargados de recoger las cámaras trampa de las que habíamos hablado, ¿os acordáis? Bueno, pues en el viaje de vuelta, ya todos juntos, se disponen a ver qué han captado las cámaras trampa. Pero lo que sí fue una sorpresa, desde luego para nosotros lo fue, porque cuando ya nos juntamos, nosotros venimos de Stock Angry absolutamente emocionados, y ellos vienen de recoger las cámaras trampa, ya nos juntamos todos, y decir, bueno, ahora vamos a ver en estas cámaras que han estado aquí funcionando 10 días, ¿qué ha pasado? ¿No? Empezáis a revisar el material. Y entonces esto es, bueno, pues ya en el coche de vuelta, claro, imagínate, estas cámaras haciendo fotos, pueden entrar 3.000 fotos, me parece, en cada tarjeta, pues hay, muchas son fondos negros, un fondo negro y otro fondo negro. La carraca, ¿no? Todo. Y uno y otro, y otro, y otro, y venga a pasar tal. Y lo que sucede es que, bueno, como con la actitud de Gerardo, ¿no? Él estaba con la misma cara, foto tras foto, y decía, vamos a ver, hay las mismas posibilidades en la foto 1 que en la 7.000. Entonces hay que verlas todas igual, no hay que desanimarse. Y seguimos pasando fotos, ¿sí? Entonces de repente vemos esta foto, que yo digo, joder, pues... Y entonces Javi, la foto no se ve nada. La foto es un pedregal donde debajo pone las características de la fecha, la hora, tal. Entonces vemos esto y Javi dice, ahí está, ¿no? Casi a los tres saltan, ¿no? Y yo me vuelvo a quedar otra vez como siempre me quedaba, ¿no? Cuando veían algo que yo no veía más que piedras. De hecho, yo estoy mirando y no veo absolutamente nada, ¿no? Más que piedras y oscuridad, ¿no? Entonces, pero ellos ya lo habían, aquí ya lo habían visto. Hostia, claro, acabo de ver. ¿Verdad? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¿Pero qué? ¿Está saltando? ¿O qué? Está entrando por aquí para que se está moviendo. Y entonces, claro, nosotros ya vimos esto y decíamos, joder, qué foto. Es como un truco de estos de agudeza visual, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, joder, un leopardo. Dice, no, es verdad. Fíjate, aquí se ve. Por uvas, aquí no habías visto nada. Yo aquí no había visto nada, claro. Bueno, también es verdad. Hoy tengo que decir en mi descargo que íbamos en el coche moviéndonos. Bueno, estoy yo aquí quieto y casi no lo veo. Y que tengo 9 diotrías. O sea que. En fin, pero sí se ve aquí, ¿no? Ya con la ampliada de la imagen, pues se ve la zarpa, las patas, y ya, oye, estaba muy contento. Decía, joder, qué suerte que ha caído en la cámara. Esta es la cámara que habíamos colocado más alto, ¿no? Que nos había costado mucho esfuerzo colocarla con una piedra allí que sacamos de la nada, pues cayó, ¿no? Pero es que había más fotos. Y de repente vemos y digo, toma. Y digo, bueno, aquí ya sí, esto sí. Ahí ya se ve. Ahí hasta yo lo identifico. Madre mía, o sea, estoy viendo aquí la foto, gracias por dármela. Las fotos del leopardo de las nieves son alucinantes, pero es como, no sé, haber pillado por fin al fantasma del que estamos hablando todo el programa, ¿no? Y la secuencia continúa. Efectivamente. Hay muy poca luz, es al amanecer. Es al amanecer, fíjate aquí la hora, a las 5:22 de la mañana, del 7 del 7, ojo. Y ahí está, entonces. La secuencia se ve, cuéntame un poco qué se va a ver. Entonces el animal va entrando al fatear lo que habíamos puesto allí, que era ese montón que siempre poníamos de excrementos, con el toquecito mágico que. ¡Ay, eso no me lo has contado, qué bueno! El toquecito mágico que se sacó de otro as que llevaba en la manga el indio, ¿no? Que yo cuando lo vi dije, pero este tío. Bueno, agárrate la silla tú y los oyentes, porque esto sí que no os lo esperáis. ¿Sabes cuál era el cebo para que el leopardo de las nieves se acercara a la cámara? ¿Cuál era? Pues escucha con atención, porque antes te he dado una pista. Yo vi que en el aeropuerto de Estambul él compraba un bote de perfume. Y digo, ¿para qué lleva este perfume? ¿A dónde vamos? Perfume caro. Perfume caro, ¿no? Sí, creo que era un perfume de mujer, ¿no? Digo, pues era para la novia, un regalo, pero bueno, lo habitual es comprarlo a la vuelta, ¿para qué? Y te he colgado este ya, compras. Y es que además con la cara así, más así medio barba, ¿no? Así, mal en cara, dices, este tío, no le pega mucho el perfume. Y entonces, en una de estas, cuando estábamos colocando las cámaras trampa, se saca el perfume de la mochila, abre el esto y digo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a dar? ¿Qué es lo que va a hacer? Y empieza a darle con el perfume en las mierdas ahí amontonadas. Dice, es que he leído un paper. Claro, te decía que este tiene en la cabeza 2 millones de papers constantemente. El Mammal Handbook tiene todo, sabe todo, ¿no? Y dice, no, es que leí un paper que dice que este perfume es de los mejores para atraer a los felinos, porque tiene no sé qué feromonas. No me jodas. Claro, eso veía de coña, ¿no? Y no va nuestro guía a decir, estos tíos... Está mal de la cabeza. ¿Qué hacen? Echando colonia. Pero claro, aquí se va viendo cómo el animal viene entusiasmado por el perfume eso. No, es una muestra del perfume. Sí, sí, es una muestra que estaba ahí. Y tú fíjate, ahora hace una cosa que se llama flush, me parece, flash, que es que el animal se pone a babear. O sea, decir, bueno, esto funciona. Está sacando la lengua. Estaba la lengua babeándole, ¿no? Eso es por las feromonas. Eso es por los estímulos, ¿no? Eso es, por lo visto, lo que hace es que sube el hocico y el labio superior, porque aquí tiene una glándula olfativa que le permite hacer mejor esas feromonas. Eso lo hacen los leones también. Sí. In Increíble, increíble historia. Unos tipos que cazan linces en el Himalaya con telescopio y con perfumes caros. Vamos, ni en la mente del mejor guionista de Hollywood. Pero fíjate en qué imágenes captaron con las cámaras trampa, que todavía tiene tela, ¿eh? Y entonces aquí, aparte estaba del flash, se ve... Es una... Parece ya zapatillas, ¿no? Fíjate qué pedazo de patones tiene, que zarpas para moverse por ahí. Claro. Pero claro, viendo estas fotos ya es que decíamos, esto es impresionante, porque además seguía viendo más fotos. Sigue, estamos ya, pasamos la secuencia, llevamos 15 fotos o por ahí, ¿no? Sí, y sigue. Y se empieza a rozar. Y se empieza a restregar porque le ha gustado el perfume. Y está ahí, y dice, ¿esto qué será? ¿Qué sustancia más rara aquí en el Himalaya? Pero quiero, ¿no? Pero me gusta, y ya... Se acerca a la cámara. Ya para colmo, viene hacia la cámara así un poco mal encarado, ¿no? Y entonces ya, de repente, que esta foto, dice, bueno... Por favor. O sea, si es posado ya. Dice, esto no nos van a creer. Van a pensar que esto es un montaje de Photoshop porque es demasiado buena. ¡Qué fotón! Es un fotón. O sea, escríbemelo. Es el animal que te está mirando. Al final se ve la larga cola que le sobresale por atrás, las dos zarpas, las orejas pequeñitas con las manchas. Es un fotón. O sea, esto es una cosa. ¡Qué maravilla! Y ya una última que hay: que el animal sale de la cámara, sale de escena con su larga cola, ¿no? El último recuerdo. Deja como. Se va de la escena como dejando ahí momentazo. Sí, como diciendo, bueno, me habéis podido observar un rato. Hasta luego. Y ahora me piro. Vale, vale, vale. Impresionante el final, impresionante la fotografía, impresionante todo, todo impresionante. O sea, lo que consiguió Jaime y el equipo es una aventura maravillosa. Qué final más bueno. ¿Cómo que final? Espérate, qué final, por favor. Estamos muy atentos porque resulta que en la cámara trampa... Todavía había dos fotografías más. ¿Dos fotos después de las del leopardo? Sí, pasados unos días, 5 días concretamente, se tomaron otras imágenes. Es que hay una, que la secuencia sigue, pero yo no la pongo en las presentaciones porque desluce un poco, pero merece la pena que veas de qué va. O sea, la secuencia sigue y fíjate cómo sigue. Te voy a dejar donde habíamos dejado la cola. Esto es una foto que ya se ve peor. La siguiente foto es esta. Un tío que hay por ahí, macho. No jodas. Un tío que hay por ahí. Te escribe lo que se ve, unas, o sea, patas. O sea, un tío con con alguna herida y con las piernas llenas de mierda, como íbamos todos, con unas zapatillas ahí de montaña. Es un... Que es un guiri que se sienta ahí a hacer una foto a la cámara trampa. O sea, pasaba alguien por allí, por el culo del mundo. Pero por el culo del mundo. Esto está fuera, muy lejos de los caminos, a 5.000 metros, y de repente viene un tío y hace una foto... ¿Y se le ve la cara? No se le ve la cara. Ah, solo se gracias ve. A Dios el tío deja la cámara, que no sabemos muy bien. ¿Se la podía haber llevado? Se la podía haber llevado y nos pudiese haber jodido todas las fotos. Pero... ¿Esto qué? Increíble. Esto es increíble. Impresionante. Sí, sí. La duda que tenemos, bueno, yo creo que todavía existen buenas personas en el mundo y el tío deja la cámara. Aunque también puede ser que la cámara, como tiene pinta militar, el tío dijese, yo no toco nada. No vaya a ser que... No vaya a ser que haya un tío detrás de esa cámara espiándome y yo no toco nada. Y por eso no se le ve la cara, a lo mejor. Y no sé. Y entonces, esto, vamos, cuando lo vimos dijo... Pero es que es, primero, una casualidad gigante. Ahora porque por ahí no transita mucha gente. No, por aquí no, nosotros no vimos a nadie. Va claro, solo, además. Y va solo. Y fíjate que es de cinco días después. O sea, la cámara, hasta 5 días después no sacó esto. Y no saben, pero ¿quién es este tío? ¿Quién no sabe nada? No tienen ni idea, pero es el colofón perfecto para esta historia. Fíjate que estamos contando que 4 investigadores de Sierra Morena deciden irse al Himalaya a buscar a uno de los animales más esquivos de la Tierra. Y cuando lo consiguen, en uno de los lugares más remotos de la Tierra, donde no se ve ni un alma... No hay nadie por allí, aparece un tipo que nadie sabe de dónde ha salido, ni hacia dónde se dirigía, ni quién es, y la cámara trampa le hace una foto de las piernas peludas. Las patas peludas. Unas patas peludas como las que te decía antes. Oye, como colofón, después de toda esta aventura, ¿cómo resumirías tú lo que aprendiste en esta expedición, ¿no? Que sí que se puede llamar expedición. ¿Qué es lo que aprendí? Pues no sé, como enseñanza de la vida, que al final yo creo que uno, si quiere hacer una cosa y le llama, tiene que intentar hacerla. No te voy a decir hacerla, porque al final hacerla tiene que intentarlo con todas sus fuerzas. Y si no, se va a arrepentir. Y lo que yo puse al final como nota del viaje es como que el último viaje no existe. O sea, esto de decir, bueno, ya voy aquí al Himalaya y luego a la selva y ya me planto. No te plantas. O sea, esto, el aprendizaje es que esto es imparable y que lo que le apasiona a uno en la vida tiene que hacerlo. Pero yo creo que si encuentras algo que te mueve en la vida, que puede ser la montaña o cualquier cosa, hay que darle pábulo a eso y salida. Si no, la vida no tendría sentido. Claro, si no, la vida, pues un aburrimiento. Gracias. Me la da a ti por la entrevista y el interés. Perfecto. Qué bueno, tío. Joder, cómo me lo paso, me cago en la leche. Y hasta aquí esta maravillosa aventura que podéis encontrar muy bien narrada en el libro de Jaime Martínez Valderrama, Altitud en en vena. Y si queréis haceros con el libro o ver las fotografías de los linces, del leopardo, las fotos de las piernas peludas que hemos estado hablando... Yo no sé cómo se pueden resistir, yo estaría deseando ver esas fotos. Bueno, pues tenéis que visitar nuestra web catastrofeultravioleta.com. Y allí podéis encontrar también otros episodios de este fabuloso podcast con el que estimular vuestra imaginación. Un podcast que aquí acaba... con este patrocinio, siempre agradecido, de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus. A los mandos y creando las músicas y ambientaciones originales estuvo nuestro catastrófico Javi Álvarez. Les habló Antonio Martínez. Javier Peláez en este micrófono. ¡Hasta la próxima! Este es uno de los mamíferos terrestres más adaptables. También es uno de los más difíciles de observar. Se encuentra en el listado rojo de especies amenazadas de la Unión Internacional. Es el lince de mayor tamaño. El pez sigue siendo un mito. Poco sabemos al respecto de este majestuoso animal. Al cumplir un año, inició su vida solitaria. Y antes, nadie lo había filmado como hasta ahora.